En primer lugar, para la gente que nos está escuchando, lo que se confirmó el fin de semana fue que varios periodistas dieron a conocer que hubo más de 30 llamados telefónicos alrededor de las horas en las que transcurría el lanzamiento de esta criptomoneda. Para la gente, muchas veces el caso Libra queda muy lejano porque no sabe cómo es la mecánica para comprar, para ofrecer y demás. Pero lo cierto es que el presidente nos dijo desde el primer momento que él no tenía nada que ver, que simplemente estaba auspiciando un proyecto para ayudar a la economía argentina. Bueno, nada, este fin de semana, cuando vemos los niveles de conversación de las llamadas telefónicas, porque el periodismo así lo pudo develar, el periodismo independiente, también se termina de confirmar que esta información estaba en manos del fiscal hace más de 4 meses, lo cual esto constituye un verdadero escándalo. ¿Qué quiere decir? Al presidente se lo empieza a señalar de haber construido una estafa, ¿sí?, a través de una criptomoneda, un manto de duda sobre la situación, y alrededor de ese manto de duda de la situación, un proceso judicial con un fiscal que tiene esta información sensible y, por supuesto, no llama ni a testimoniar, ni a atestiguar, ni a declarar al presidente ni a la Secretaría General de la Nación. Entonces, este es el escándalo, digamos, para que la gente entienda. Es el presidente confirmándose, el título me parece es que se confirma la participación del presidente y de su entorno en la construcción de esta estafa. Entonces, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque vos tenés al presidente ocupado en estos temas. Y cuando decimos ocupado, no es que él solamente retuiteó o que alguien le disparó desde su tweet un retweet. No. Lo que pudo comprobar la comisión investigadora que nosotros creamos en el Congreso el año pasado, en el mes de noviembre, pero claro, recordemos, en octubre el gobierno gana la elección, la euforia por el triunfo, por el sorpresivo triunfo del gobierno, tapó por completo todo esto que les estamos contando. ¿Pero qué hizo la comisión investigadora? Cuando terminó de armar su informe, ¿a quién se lo dio, en primer lugar? Al fiscal. ¿Y el fiscal qué hizo? Entonces, mira, bueno, pero esto es normal en la Argentina, que la justicia avance lento o que la justicia se meta con el poder cuando no tiene poder. Pero esto es gravísimo porque, vuelvo a repetir, vos tenés a un presidente de la nación y a todo su entorno, en vez de estar preocupado por que los argentinos lleguemos a fin de mes, preocupado por hacer plata y negocios alrededor de la institucionalidad y de la investidura presidencial. Es muy... Jorge te saluda, ¿cómo andas, Pablo? Hola, Jorge. Es muy grave lo del fiscal, Tayano, porque se entiende que esta información la tenía desde julio, agosto del año pasado, pero a esto hay que sumarle que a ustedes, los integrantes de la comisión del caso Libra, no los dejó acceder nunca al expediente, y ahora uno podría interpretar que, entre otras cosas, podría ser porque tenía esta información que quería que no se supiera. Así es como vos lo dejás entrever en tu pregunta, Jorge, porque el escándalo es mayúsculo, porque el fiscal no contribuyó en nada. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué hace un diputado de la Nación queriendo averiguar qué es lo que pasó? ¿Para eso no está la justicia?, se pregunta uno. Sí, pero como todos sabemos muy bien, cada poder tiene un pedacito de un poder de otro poder, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, sacamos resoluciones administrativas, ejercemos un pequeño rol de ejecutivo. Cuando el ejecutivo libra un decreto, ejerce un rol legislativo. Y cuando el Congreso tiene que capacidad de investigación, se ejerce un rol jurisdiccional. ¿Y esto por qué? Porque nosotros somos los que podemos condenarlo a Milei en una instancia final, como podría ser la instancia de juicio político, sí. Y también en una instancia previa, que es jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Desligar de responsabilidades al Estado Nacional. ¿Esto qué quiere? Para la gente que lo está escuchando. Esto que hizo Milei, de retuitear una criptomoneda, ¿le va a afectar a Milei en el bolsillo o le puede afectar a todos los argentinos porque lo hizo en su condición de presidente? Lo primero que nosotros dijimos es, esto no tiene que ver con el Estado Nacional, esto tiene que ver con su actividad, como él bien dijo, es mi actividad privada. Ah, bueno, fenomenal, si es tu actividad privada, entonces vas a tener que hacerte cargo y responsable. Pero esas actitudes y esa actitud que tomó el presidente no está exento de responsabilidades políticas, que es lo que en definitiva se plantea. Ahora, esto es un escándalo institucional por todos lados, porque se confirma que el fiscal durmió la causa a los cuatro vientos. ¿Qué es lo que pidieron ayer los que fueron miembros de la comisión de Libra? En primer lugar, comunicarle al Ministerio Público Fiscal, o solicitarle, mejor dicho, el desplazamiento del fiscal y que tome nota otro. A diferencia de otros casos, en donde el Congreso creó una comisión investigadora, nosotros, por ejemplo, en la comisión Fentanilo, sí pudimos trabajar con la justicia para no entorpecer el proceso judicial y a la vez para que nos dieran la información que nosotros necesitábamos con el propósito de nuestra comisión. Esto no pasó en el caso Libra. El fiscal fue el primer receptor del informe. El informe ayer, nuestros colegas hicieron un trabajo importantísimo, un grupo de diputados, en detectar cada movimiento, cada token, para que la gente nos entienda. Cuando uno entra a comprar una criptomoneda, deja un registro. ¿Saben cómo se llamaba el token en donde iban a destinar los primeros dólares en concepto de pago de un contrato? ¿Cómo? Jabocarina. Saquen sus propias conclusiones. Eso está en el expediente, eso es lo que la comisión también pudo detectar, y la verdad que esto es un verdadero bochorno. ¿Te imaginás a Karina Milei siendo interpelada por el Congreso? El año pasado algunos de tus colegas la salvaron a Karina Milei de esto en una maniobra ahí un poco extraña. La Comisión Libre ayer vuelve a pedir la interpelación de Manuel Adorni como jefe de gabinete, pero también el de Karina Milei. Ante semejante escándalo, ¿te imaginás un avance en el Congreso de este tema? Lamentablemente no, porque en la Argentina tener razón y ganar elecciones es tener impunidad. Y esto lo digo con dolor. Yo vengo advirtiendo hace mucho tiempo que no se pueden construir mayorías sanas en la Argentina. Que el que gana, y gana por segunda vez, se cree el dueño de la verdad. Se cree el dueño, y ese es creerse el dueño de la verdad, de última lo podría volver arrogante, pero en Argentina lo vuelve impune. Lo vuelve y lo confunde creyendo que las instituciones nunca llegan. Entonces, yo ahí creo que no. Lamentablemente para todos los amigos de Cañuela que nos están escuchando, el Congreso de la Nación hoy no tiene el número suficiente para poder insistir. Pero te digo más, el año pasado una interpelación por otro escándalo, el de Andis, sí salió aprobada. La interpelación a Karina Milei está aprobada, nunca vino al Congreso. Entonces, el único que va, sí, indefectiblemente a caer en el Congreso, que va a tener que ir, porque está obligado por la Constitución en el 101, es el jefe de gabinete Manuel Adorni. Manuel Adorni tendrá que dar explicaciones por sus vuelos, por sus viajes, y por qué lleva a la mujer y por qué señaló toda la vida con el dedo, para que ahora en definitiva parte de esencial de este gobierno que era venir a terminar con la casta ya se haya derrumbado, ya no tenga sentido y no sea creíble. Entonces, yo creo lo siguiente, lamentablemente no, por más que podamos insistir con las interpelaciones, es un lugar que no nos lleva, es un punto, caemos en un punto muerto. Diputado, habías solicitado públicamente que el presidente de la Nación, Milei, le pida y le exija la renuncia al jefe de gabinete Adorni. ¿Sostenés esto? Sí, totalmente, chicos, porque lo que creo es que estamos hablando de uno de los voceros presidenciales. Yo le puedo errar una palabra porque a mí prácticamente soy un diputado de la Nación, pero soy desconocido para el conjunto de la sociedad. Es decir, no tengo el nivel de exposición que tiene Adorni, aunque tengo la responsabilidad institucional exactamente igual que él como funcionario público. Lo que digo es que, en definitiva, en la figura de él, la utilización de las palabras demuestra un estado de conciencia del gobierno. Yo vengo diciendo que el gobierno está disociado, que el gobierno... Vos no podés decirle a los argentinos que fuiste a Nueva York a un hotel de 5 estrellas, le hiciste un lugarcito en el avión a tu mujer, reproduciendo las prácticas más nefastas del pasado reciente. O sea, la gente tiene en carne, lo tiene en carne viva el recuerdo de la malversación, ¿sí?, del Estado en nombre de nobles causas, pero para terminar haciendo, un bochorno. Fue el propio presidente de la Nación el primero de marzo del 2024, que insistió con esa figura. ¿Se acuerdan cuando se hacían llevar los diarios en el avión o en aviones sanitarios llevando familiares? Y es cierto, eso es jodido, y es jodido en general. Y también les digo algo más, chicos, esto porque puede pasarnos en algún momento a cualquiera que estamos en la función pública de querer y de tener la necesidad de estar acompañados por un familiar, porque la entrega, no deslomarse, la entrega producto de la vocación pública a veces es muy exigente. La gente eso no lo tiene en cuenta. Y digo, por momentos a veces vos salís un martes de tu casa y volvés al otro sábado, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, la palabra deslomarse no está autorizada para nosotros. Un funcionario público tiene vocación, tiene entrega, tiene renuncia. No tenés deslomarte. Se desloma el tipo que todos los días se levanta, el tipo o la tipa, que todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana, a las 6:00 de la mañana, a las 7:00 de la mañana, para salir a pelear contra el fin de mes. Esa es la palabra de ellos. Entonces digo, la palabra de nuestro pueblo, no de los funcionarios públicos. Entonces, ahí yo creo que demuestra, y con esto cierro, un un estado de clima, un estado de situación que atraviesa el gobierno de estar disociado. Está disociado. El gobierno no está entendiendo que no hay un mango en la calle, que no hay laburo y no nos están marcando la hoja de ruta de cómo recuperar esto y de cómo poder parar la inflación. 9 meses consecutivos de inflación, poquita, hasta que se conoció la de este mes. Entonces, ahora es hasta agosto que tenemos que ir a esperar para verla en cero. Y cuando lleguemos en agosto, ¿qué nos van a decir? Que tenemos que esperar hasta el año que viene. Entonces, chicos, me parece que la gente empieza a ponerle primera a otro estado de clima. ¿Pero por qué? Porque no aguantas más.